Antoine de Saint-Exupéry decía que si no eres útil a las estrellas, no las poseerás. ¿A quién le molestan los bonos riojanos? En el primer mundo es muy ordenado y la regla dice que el que tiene la manija es el dueño de la guita. Y a los dueños de la guita no les importa ser maguita. Lo único que les importa es hacer maguita. Los argentinos tienen que pedir permiso para dejar el país. Tienen que votar a unos pelotudos como esos, el PI, el AUCD, que son todos unos hijos de puta. En primer lugar, anuncio que el Estado argentino suspenderá el pago de la deuda externa. ¿A quién le molesta los bonos riojanos? Nuestro país es un país condenado al éxito. Son todos unos hijos de puta. ¡A triunfar! ¡A triunfar! ¡A triunfar! Señores jueces, nunca más. Otro día perfecto. Así las cosas, viejo. Póngame en un canal que dé la hora, porque no hay reloj en la radio. Ahí está, el 5. Buenas noches para todos, para todas. Es el programa número 40 de Otro Día Perfecto. Parece que no, pero hicimos 40 programas ya. Está acompañándonos en la puesta en el aire, como en la mayoría de ellos, Sergio Freites. Saludos, Freites. No te dieron de tomar, te das cuenta. Falla la producción acá, sí. Y eso, está, que eso que serví, ¿eh? Y sí. Está Bruno Dulbeco en la producción, en el manejo de las redes sociales, en la coordinación y en todas esas cosas que nos hacen ser un poquito más lindos al aire. Está con nosotros Facu Acuña, ¿qué tal? ¿Cómo va? Buenas Muy noches. Bien. ¿Vos? Mateo Crespo, un viejo choto carcamán quejoso. Sí, tal Mirá cual. Sí. No me compraron yo. Coca. No hay coca, no hay papas fritas, no hay hielo. ¿Cómo puede ser que si es yo esto, no me ocupo? BBC, boludo. Pero si yo no me ocupo de traerle algo para comer, acá no se come, ¿puede ser, loco? Pero es tu rol, boludo. Lo tenés que traer vos. No, mi rol es columnista. ¿Quién toma coca acá, además de vos? Después, primero todos me la bardean. Y después todo termina picoteando entre ellos vos. Y las papas fritas se la morfan todo. Y ahora me voy a ir al kiosco a comprar. Chao, váyanse acá. Vamos a ir hasta las 12 de la noche. Vamos a escuchar canciones y vamos a hablar de algunas cosas triviales y otras no tanto. Esta semana hubieron un par de audiencias que se siguieron en el juicio que se está llevando adelante en Córdoba, que tiene que ver con el centro clandestino de detención conocido como La Perla, uno de los centros clandestinos emblemáticos del terrorismo de Estado y de la provincia de Córdoba. Ahí un represor, al que le dicen el Nabo, Barreiro, aportó una serie de datos sobre el centro clandestino que tienen que ver con dónde estaban enterrados unos detenidos desaparecidos. Aparentemente, por lo que entendí, en principio serían de fecha previa al golpe del 24 de marzo. Exactamente, pero vamos a meternos y vamos a escarbar un poco en esto que se presentó como la nueva etapa o la nueva relación o el nuevo vínculo de los militares con la democracia y con los juicios. Sobre eso vamos a bucear un poco y también vamos a escuchar la palabra de Nora Cortiñas. ¿Y vos, loco? Yo me fui equivoco, no estoy acá. Me vi forzado a ponerme a escarbar para ver qué hacía y en Netflix me encontré con un documental que dije, bueno, vamos a verlo porque es lo que hay. Y me llegó una sorpresa. Se llama... El documental es de la banda 30 Seconds to Mars y se llama algo así como Artifact. Una mezcla, un juego de palabras entre arte y artefacto. Y se convirtió en una radiografía muy, pero muy profunda de lo que es la industria discográfica hoy día, en un momento de encrucijada absolutamente total. Recordemos que 30 Seconds es la banda de Jared Leto, que además está en la cresta de la ola como actor. Como actor, sí, ha hecho... Ganó el Oscar hace poco. Sí, aparte tiene un par de películas muy buenas como Requiem para un sueño, y también participó del Club de la Pelea. Así que sí, el pibe tiene una carrera como actor y además está al frente, canta y es el cerebro compositor en 30 Seconds to Mars. Y vamos a hablar de esta película ártica porque la verdad que es bastante, pero bastante develadora de cómo está funcionando la industria discográfica hoy día, que está en una crisis casi terminal. En cuestión de canciones irán entrando y saliendo algunas sueltas. Además vamos a tratar de dilucidar cuáles son los cuatro grandes discos de YouTube. Los cuatro casi pegaditos, para mi gusto por lo menos. El disco debut de 2 minutos ocurrió hace 20 años. ¿Sí? Te va a sorprender la cantidad de canciones que conoces. del disco debut de 2 minutos, aunque no lo creas. El acusticazo de las 11:30 de la noche tendrá que ser con Megadeth. Todo eso a través de FM en Tránsito 93.9, fmentránsito.org.ar. Podés seguirnos a través de Twitter como Robo de Perradio, así somos nosotros. En Facebook nos encontrás como Otro Día Perfecto. Podés husmear nuestro blog, que es otrodiaperfecto.com.ar. Dicho esto, música. When I see her eyes, look into my eyes, and I realize that she could see inside my head. So I close my eyes, thinking that I could hide, disassociate so I don't have to lose my head. This situation leads to agitation, but she cut me off, but it's been an amputation. I don't know. Years. I have shed my tears, I have drank my beers and watched my fears die away. And until this day, she still swings my way. But it's sad to say, sometimes she says she loves me not. But I hesitate to tell her I hate this relationship. I walked out today, this is over. I don't know if I care. En segunditos nos metemos en el disco debut de 2 minutos. No te vayas. Bernard. Sí, señor Osborne. Espero a alguien. ¿Puedes preparar algo? ¿A alguien? Sí, a alguien. ¿Es hombre o mujer? Tú solo prepara algo. Lo que diga el señor. Otro Día Perfecto. Nacidos como banda en medio de los estallidos de 1989, previo a la caída de Alfonsín, se transformaron en punta de lanza de la segunda generación de bandas punks argentinas. Esta noche el disco debut de 2 minutos, sonando en ODP. El disco se llamó Valentina Alsina, en homenaje al barrio del que proviene la mayoría de sus miembros originales. El Mosca, Walter Velázquez, es la cara visible de la banda, especialmente carismático. Debutaron en vivo el sábado 8 de julio de 1989, el mismo día que Carlos I de Anillaco asumía su primera presidencia. La mayoría de las canciones del primer disco hablan del barrio, del trabajo y de los sueldos de mierda y la necesidad de encontrar una manera de zafar de todo eso. La banda lleva 11 discos editados, 3 en vivo y 8 de estudio, pero nosotros estamos tratando de hacer un repaso rápido por el disco debut de 2 minutos. Sin ningún dejo de pudor, el periodista Joaquín Bismara de Rolling Stone publicó que tuvieron que pasar más de 20 años para que alguien retratase la vida obrera con la misma crudeza que lo había hecho Manal en Avellaneda Blues. A priori parece un poquitito aventurado comparar a Manal con 2 minutos, sea en el aspecto que fuere, ¿eh? Lo cierto es que además de ser el disco debut de la banda, en 2014 se cumplen 20 años de su lanzamiento. Decidimos quedarnos con esta, posiblemente la canción más emblemática en la historia de 2 minutos, que de algún modo retrata la traición de uno que eligió hacerse policía. El disco debut de 2 minutos, esta noche, en ODP. Ponete de pie, ¿eh? FM en Tránsito, 939, Castelar, Buenos Aires. Otro día perfecto. Estás escuchando Otro Día Perfecto. En otra parte del mundo están escuchando otra cosa. Están escuchando otra cosa. Power 102.1, Trinidad y Tobago. Well, my brother, I agree with you, except one, the border loaded. I agree with you to reach this far. Then another Ramarayana has been seen chinks in the board and he's been abusing it. He has no issue now to argue and he continues. But the players have to blame for letting Dinanath Ramnarine lead them down the wrong path without information. Well, I mean to say, let me put it this way. Nos vamos a Puerto Rico. Radio Sol. Ahora estamos en Dinamarca. Radio ABC. día. Otra radio. En 1999 Orcas editó un disco que se llamó Eternos. Fue el último disco en el que grabó Osvaldo Civile. Y en este momento más que nunca quisiera que te tocan Osvaldo Civile en esta noche. Y vamos a hacer vencer. Unos años después, en 2003, Orcas lo grabó en vivo, ¿eh? Cierro mis ojos, perdido en un sueño estoy. Al olvido le gané, ¿entiende? La misma triste canción se escucha. Los viernes a las 10 de la noche apuntamos directo a tus sentidos. He venido a morir en la Argentina, pero dejar para los tiempos el signo de la paz de los argentinos. Otro día perfecto. Este viejo adversario. Los viernes a las 10 de la noche. ¿Sabes cuánta muñeca fallada que probé? Otro nosotros podíamos hacerlo. Con nosotros Facu Acuña para charlar acerca de una historia que no tiene fin, por suerte todavía, ¿no? Me refiero a los juicios y a, uh-huh. y a toda esta, esta cuestión que desde hace tantos años se comenta y se apoya desde Femetrans. Vos sabés que hay una crítica de muchos organismos de derechos humanos sobre lo que duran los juicios, diciendo que deberían ser juicios que por ahí le ahorren a muchos testigos, sobre todo los que pasaron, digamos, por campos de concentración, tener que declarar una y otra vez, como para agilizar también, en términos de que, por ejemplo, Luciano Benjamín Menéndez ya tiene condenas en su contra y sin embargo sigue siendo juzgado por otras, por otros juicios, cosa que está muy bien, pero que en definitiva no hay un montón de represores, digamos, que se siguen muriendo y no llegan incluso a conocer el banquillo de los acusados siquiera, ¿no? Y mucho menos, digamos, una condena en su contra. Pero esta semana, en el juicio, en el mega juicio de La Perla, y es un mega juicio porque precisamente en este caso sí engloba a un montón de situaciones, digamos, que se han dado sobre este campo de concentración en la provincia de Córdoba, el Nabo Barreiro presentó una serie de documentaciones y una serie de datos al tribunal que supuestamente indicaban lugares en el centro clandestino donde estaban enterrados, detenidos, desaparecidos, con la lista de esos nombres. Y acá hay que hacer un alto. Lo primero que hay que mencionar es que cuando se dio a conocer esta noticia, los medios de comunicación dijeron, bueno, se rompió el pacto de silencio de los militares. Hay un militar que está hablando y que esto iba a permitir lo mismo en otros juicios y que por lo tanto iban a mencionar una serie de perdón o de reconciliación. Y esto no es que lo estoy analizando yo en términos de una opinión. El mismo diario La Nación, cuando se dio a conocer esta noticia, mencionaba que un montón de militares de la cúpula militar de la República Argentina estaba trabajando con una declaración en la cual se iba a poder mencionar esta cuestión de el perdón y también de la reconciliación, una vez más, citando altas fuentes incluso del ejército argentino, el diario La Nación, esta semana. Ahora, hay muchos organismos de derechos humanos que también han rechazado este tipo de datos o este tipo de accionar sobre preguntándose primero de ¿por qué ahora? ¿Por qué en este juicio? ¿Por qué en este momento? Y esto es precisamente lo que se pregunta y lo que analiza también Nora Cortiñas, que tuvimos la chance de hablar con ella hoy a la mañana aquí por la radio, y que decía esto. Esto hay que irlo analizando muy cautelosamente, el por qué, para qué, ¿no es cierto? Algunas veces hemos tenido estas así sorpresas que dan. Yo creo que en casi 40 años, muchos de los represores tuvieron oportunidad de presentarse ante la justicia y, bueno, ahora querríamos saber qué hay detrás, ¿no es cierto? Organismos de derechos humanos de la provincia de Córdoba mencionaron que lo que está intentando hacer el Nabo Barreiro, digamos, con estas cosas, es tratar de negociar mejores condiciones en su detención o tratar de salir mejor parado en esto del juicio. Ahora, al otro día de conocida esta noticia, se mencionaba que los datos que aportó el Nabo Barreiro no tenían que ver con el accionar de La Perla como campo de concentración, sino que tenían que ver con un listado de personas, unas 25 personas que habían sido desaparecidas, fusiladas y enterradas en democracia antes del golpe de Estado. Y que al respecto sobre esto, hoy el diario Página 12 relata un poco esta cuestión y menciona que estas 25 personas fueron detenidas antes de iniciada la dictadura militar. Y es más, también trae una serie de declaraciones del Nabo Barreiro diciendo que él no vio nada, que no participó en sesiones de tortura, que nunca vio detenidos desaparecidos, que es mentira las declaraciones de algunos testigos que lo posicionan en sesiones de tortura y demás cosas. Vamos a escuchar precisamente sobre estas contradicciones, es de lo que nos va a hablar ahora y lo que vamos a escuchar en la palabra de Nora Cortiñas. Son tan hipócritas, tan perversos, que bueno, cada día nos damos cuenta de que tenemos que seguir a fondo con los juicios y que hay que extirpar de esta sociedad, meterlos en cárcel por siempre, ¿no es cierto? No dudar, los jueces, no dudar de que esto no tiene ni perdón, ni tiene ningún tipo de reconciliación, den las noticias que den, de ninguna manera. Entonces esto tenemos que seguir paso a paso, empujando los juicios, Y diciendo a los jueces que ninguno puede proceder como han procedido unos jueces de Tucumán en estos últimos días. Son cosas que son intolerables, que haya dudas de condenar a los genocidas. Esta era la palabra de Nora Cortiña sobre este juicio que se está siguiendo en Córdoba, digamos, por el caso de La Perla, megajuicio. Para que se den una idea de lo largo que viene siendo este juicio, esta fue la sesión número 198, en donde declaró por primera vez el Nabo Barreiro. Muchos, como decía hace un ratito, organismos de derechos humanos rechazaron precisamente la declaración, diciendo que a lo que está atendiendo es para entorpecer el desarrollo de este megajuicio. Le seguimos en un rato, Facu. Dale. Es el chiche nuevo del rock moderno por estos años, Se llaman Royal Blood. El disco Royal Blood es de este año. Uno de los mejores discos que escuché, lo que va desde 2014 que termina. Esto es Out of the Black. I'm gonna go for a man, I'll fit a bullet with de verla. La abuelo. Nunca me dijiste si coge bien o mal. ¿Qué hace? ¿Se pone guantes para agarrártela? ¿O se ensucia las manos? Decime, ¿qué mierda tiene Alicia que no tenga yo? Otro día perfecto. Desde el primer disco solista de Robert Plant, allá por 1982. El disco se llama Pictures at 11, cuadros a las 11. Esto es Burning Down One Side, quemándose de un solo lado. En el paradisiaco mundo de la verga. Sienta la brisa de la verga y váyase junto con quien más quiera.

Esto es Chastain desde Six Society del 95, Sugar Cane antes Robert Plant, desde Pictures at Eleven de 1982, Burning Down One Side. En un ratito, en segundos nada más, después de la tanda, después de Sofía Viola, con nosotros Mateo Crespo. Un minutito pasada las 11 de la noche, está promediando la edición número 40 de Otro Día Perfecto. Y cuando eso pasa... No me desmerca, amor, no me desmerca, que eso te trae delirios y grandeza. Me pongo terca, amor, me pongo terca, con ese polvo en sucia que en tu vena. Luego la pena, amor, luego la pena, la pesadilla es que en tu mente acecha. Se va la guita entre merca y cerveza, ni nos alcanza pa' pagar la renta. Y al pasar los años, y al pasar los años, veo tus ojos tan desorbitados. Y al llegar el día, y al llegar el día, tu mandíbula que cruje, vida mía. Tú te das cuenta, amor, tú te das cuenta, paina pa' busca siempre una de ella. Y al fin y al cabo, y al fin y al cabo, porque tú peinas, yo me voy del rancho. La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la. Y al pasar los años, y al pasar los años, veo tus ojos tan desorbitados. Y al llegar el día, y al llegar el día, tu mandíbula que cruje, vida mía. Tú te das cuenta, amor, tú te das cuenta, baila papusa, siempre habla de ella. Y al fin y al cabo, y al fin y al cabo, porque tú peinas, yo me voy del rancho. Tú te das cuenta, amor, tú te das cuenta, baila papusa, siempre habla de ella. Y al fin y al cabo, y al fin y al cabo, porque tú peinas, yo me voy del rancho. De miserables está lleno el mundo, no me sorprendería. Apa, apa, apa. Muy fuerte. Está Mateo Crespo con nosotros, esto es Kraftwerk. Sí, porque vamos a hablar de un documental llamado Synth Britannia. Este disco me encanta, ¿eh? Sos una persona rara, y esto termina de confirmarlo. Este disco me encanta, de Human Machine de 1978. Aquel que tenía uno de los temas más conocidos, si no el más conocido, que es The Model, ¿no? El modelo. Este documental producido por la BBC 4, que pertenece a una serie de documentales que intentan reflejar todos los movimientos musicales ingleses desde los 60s hasta los 80s, 90s. De él ya hemos hablado cuando mencionábamos Prog Britannia, hablando de lo que fue el rock progresivo de finales de los 60, principios de los 70. Y aquí se encarga de analizar muy profundamente una escena que, si bien se cocinó en los 70s, tuvo su explosión definitiva durante los 80s, y que fueron pibes raros con peinados modernos que tomaron la actitud punk del hazlo tú mismo, y en un incipiente modernismo transistorizado optaron por el controlador, por el sintetizador como el instrumento principal, también como una ofrenda hacia el rock pomposo de aquel entonces, que si bien ya había incorporado el sintetizador, según se habla en este documental, necesitabas 8 o 9 años de estudio para animarte a tocar en una banda de rock sinfónico progresivo. Así que estos pibes, insisto, tomando la impronta del hazlo tú mismo del punk rock, que con solo 3 acordes revolucionó la escena musical por los mismos años, forjaron una escena muy ligada a lo urbano, muy ligada a el replanteo que se estaba haciendo en toda Inglaterra en aquel momento, donde los barrios victorianos estaban siendo demolidos y se construían moles de cemento alienantes que no tenían nada que ver con el rock bucólico y fantasmagórico que planteaban las bandas hasta aquel momento. Así que en este nuevo contexto de recesión, de tacherismo y de mucho cemento gris, surge esta movida con bandas que, si bien luego se harían famosas, hay nombres como Moroder, Wendy Carlos. Wendy Carlos es el responsable de la banda de sonido de La Naranja Mecánica, una película de 1971 que para muchos tipos que fueron pilares fundamentales en toda la movida sintetizada de los 70s y 80s, esto fue como la semilla que se sembró en su cerebro de decir, bueno, con un pequeño teclado de 26 libras puedo hacer una carrera. De ahí surgen bandas como Orquesta Manaud, Over in the Dark, The Normal, Devo, Cabaret Voltaire, Ultravox, Throwing Whistles, gente que se animaba a romper con el formato clásico de jeans ajustados, pelos largos, solos de guitarra, solos de batería y un rock de alto volumen decibélico con amplificadores Marshall, y replantear toda la cuestión hacia otro lado, que hizo posible que ya entrado a los 80 aparecieran tipos como Gary Numan, un personaje que si bien aquí es prácticamente desconocido, es uno de los primeros que obtuvo un hit single con un disco hecho puramente con máquinas, sin nada tocado con tracción a sangre. Obviamente a partir de ahí empiezan a aparecer nombres un tanto más conocidos como Soft Cell, como Yazoo, como Depeche Mode, que en los 80 llevarían a este estilo a nivel de estadios, porque si bien en un momento fue absolutamente resistido por la prensa y incomprendido por el público, a entrados los 80 hay que decir que el rock de sintetizadores o la música pop de sintetizadores se convirtió en el gran hit, en la música de estadios, en lo que más vendía, en la música que convocaba absolutamente multitudes. Obviamente de la mano de bandas como New Order, Pet Shop Boys, Eurythmics, la cuestión se transformó absolutamente en global, y eso es lo que se puede ver en este documental, que es bastante detallado, bastante minucioso, bastante pormenorizado, analizando esta escena del pop sintetizado a través de sonidos que no tienen absolutamente nada que ver con lo natural, gente que está alienada por lo urbano y pretende reflejar en su música ese contexto que los rodea. La verdad que muy interesante, lo pueden encontrar en YouTube gratis y subtitulado, y les va a dar un paneo bastante profundo de un costado del rock que en los 80 aquí tuvo exponentes tal vez como Duran Duran en su máximo apogeo, pero que tiene, como decías vos, en Kraftwerk, esta banda alemana, el punto fundamental de partida ya a principios de los 70, y en este documental van a tener, insisto, una panorámica bastante completa de todo lo que fue el movimiento de pop o rock sintetizado de principios de los 70 y que estalló a mediados de los 80, inclusive en las pistas de baile, sobre todo en Inglaterra. Vamos a cerrar con algunos de los máximos exponentes y que a mí me engatusaron, me supieron engatusar allá a mediados de los 80 con algunos estribillos muy pero muy pegadizos y con una chica llamada Annie Lennox al frente que realmente cuando tenía 15 me cachondeaba, tío. Well, I was born an original sinner. I was born from original sin. And if I had a dollar bill for all the things I've done, there'd be a mountain of money pile up to my chin. Hey! Told me strong, she said, be true to yourself and you can't go wrong. But there's just one thing that you must understand. You can fool with your brother, but don't mess with a missionary man. Don't mess with a missionary man. Don't mess with a missionary man. Don't mess with a missionary man. Oh, the missionary. Got a serious mind. There was a woman in the jungle and a monkey on a tree. The missionary man, he was following me. He said, stop what you're doing, get down upon your knees. I've a message for you that you better believe. We'll be right back. ¿Ahora qué está buscando? Tesoros de la iglesia. ¿Perdón, cómo dijo? Obras de arte valiosas. Las corporaciones llevan registro de sus valores. La iglesia católica no es una corporación. Es un camino, una fuente de inspiración para 1,000,000,000 de almas perdidas. Sí, lo entiendo. También es un banco. Otro día perfecto. Bandas de tanta trayectoria y tanto material editado suelen tener altas y bajas. Algunas como U2 son excepciones. A pesar de que llevan 13 discos de estudio, creemos que hay 4 que despegan del resto. Los 4 grandes de U2 esta noche en ODP. War es el tercer disco de estudio de U2, aparecido el 28 de febrero del 83. Es el primero en el que consiguen llamar mucho la atención por fuera de Gran Bretaña. War, con una explícita carga política en sus letras, explota de la mano de canciones como esta. Elegimos caprichosamente, o no tanto, los 4 grandes discos de U2. El primero es War, el tercero de su carrera, de 1983. The Unforgettable Fire es el cuarto disco de estudio de su carrera, aparecido el 1 de octubre del 84. Aquí muestran un notable cambio de dirección y en el sonido y en la producción, sobre todo notablemente influenciados por Brian Eno y Daniel Lanois. La canción más emblemática de aquel disco es esta que suena ahora, U2, Pride in the Name of Love. Los tipos tienen 13 discos de estudio. Estamos jugando a encontrar los 4 discos más grandes de U2. Ya pasaron 2, War y The Unforgettable Fire. The Joshua Tree es el quinto disco de estudio de U2, aparecido el 9 de marzo del 87. Aquí nuevamente un profundo cambio de dirección en el sonido, bastante más rockero, en contraste con el sonido más ambient y experimental del disco anterior. Cantidad de canciones convertidas en clásico, Where They Still Have No Name, With or Without You, y particularmente esta. Permanente y todos los discos entre War y Pop fueron novedosos e innovadores. Nosotros pensamos en estos como los 4 grandes de U2. Action Baby es el séptimo de su carrera, editado el 18 de noviembre del 91. Ya se empiezan a percibir sonidos más industriales y hasta electrónicos que se revelarían completamente en el disco Pop. aquí un puñado de clásicos más, entre los que encontramos esta, Mysterious Ways. Entre el 80 y el 2014, nosotros elegimos quedarnos con cuatro y elegirlos como los cuatro grandes de YouTube. War, The Unforgettable Fire de Joshua Tree y Action Baby. Además, elegimos quedarnos con esta. ¿Cuál es su localización? El sujeto está entrando al Hotel Velázquez. El hotel está a 2.2 kilómetros del banco. Vayan captando vistas de cada uno de los pisos. Al encontrar la habitación, denle a la gente su ubicación y la ruta entre el hotel y el banco. ¿Encontraron la habitación? Sí, señor. Es la 117. Controlen la línea troncal del hotel. Que todas las llamadas lleguen aquí para escuchar las del 117. Otro día perfecto. No quiere ir, boludo, no lo presiones. Ey, no, no, ya, boludo, yo voy. Dijo, ¿vos escuchaste a quién dijo que extraña? No importa, sí, sí. Siga, siga. Bueno, está con nosotros Facu Acuña de nuevo. ¿Hubo novedades en algún sentido en referencia a ley de medios, a otra, sí, cautelar, oh, y esto sigue, ¿no? Yo, a mí me parece que debe ser algo así como récord, ¿no? Digamos, yo no creo que haya otra ley en la República Argentina en donde haya habido tantas cautelares a partir de su sanción. Yo la verdad que no conozco otra ley en la historia del Estado argentino donde nos podamos encontrar con una cosa como esta. ¿Qué era de esperar? Era de esperar. A ver, vamos a hacer un poco de repaso. A partir de que la Corte Suprema de Justicia considera que la ley de medios es constitucional, la autoridad de aplicación, la AFCA, inicia el proceso de adecuación del Grupo Clarín en ese caso. Entonces el Grupo Clarín presenta, por motu propio, un plan de adecuación a la ley de medios. La AFCA lo estudia y lo rechaza. ¿Por qué lo rechaza? Lo rechaza en relación a que no cumplía con la normativa vigente. Esto es que había todavía vínculos societarios en medio de todos los conglomerados que se iban a quedar con las diferentes licencias del Grupo Clarín. Acto seguido, la AFCA le da a los organismos correspondientes los detalles de todas estas empresas para que se investigue, suponiendo que había cosas no santas en eso. Pero eso va por otro lado. Una vez que la AFCA dice que no se acepta ese plan de adecuación, le da un plazo al Grupo Clarín para que presente uno nuevo. El Grupo Clarín no da bola. Y entonces es en ese momento en donde la AFCA dice, bueno, ante la negativa o ante el silencio del Grupo Clarín, iniciamos el proceso de adecuación de oficio. Esto es, será la misma autoridad de aplicación la que decida cómo se va a adecuar a la ley de medios el Grupo Clarín y cómo se van a desprender y dividir cada una de todas esas licencias que tiene para adecuarse a la normativa. Bueno, a partir de ahí viene una precautelar presentada por el Grupo Clarín ante el juez Alfonso. Después viene una cautelar presentada por periodistas del Grupo Clarín diciendo que se lesionaba su derecho a trabajar en el medio si es que se avanzaba con la ley de medios. Entre esos periodistas estaba La Nata, Bonelli, bueno, y un montón de otros periodistas que trabajan precisamente en el Grupo Clarín. ¿Qué es lo que se conoció esta semana? Que el juez Alfonso le dio el ok a la medida cautelar impuesta o pedida en realidad por el Grupo Clarín y entonces le da un plazo de 60 días para estudiar nuevamente este proceso de adecuación que había presentado el grupo. Obviamente, de esperarse era que también la autoridad de aplicación presente una apelación ante esta situación. La apelación que presenta el AFCA tiene dos cuestiones. Por un lado, pide que se deje sin efecto la medida cautelar y en el caso de que quede en vigencia esa medida cautelar, le pide al juez Alfonso que, en el caso de mantenerla, eleve la actuación a la Corte Suprema de Justicia para que resuelva qué es lo que va a pasar. Bueno, vamos a tener que esperar, en definitiva, qué es lo que va a resolver el juez en este caso. Pero lo cierto es que una vez más, en el proceso de adecuación de la ley de medios, se detiene el proceso de aplicación, en este caso, con el Grupo Clarín.

voy a pasar a presentar a los invitados, ¿no? Estamos con el señor Abel Meyer, ¿no? Él es un psicólogo, algo parecido a un músico, pero dado vuelta, ¿no? Te agradezco, Abel, por haber venido con nosotros. Nuestro segundo invitado va a ser el señor Jorge Rossi, que es un músico, es el creador del rock barrial tipo country. Así que nuestro tercer invitado es el señor Felipe Barroso, que es un niño que toca la guitarra, claro. ¿Por qué no brindamos? Otro día perfecto en Twitter, arroba ODP Radio. Todos los viernes a las 10 de la noche, música para especies y algunas palabras malditas. La siembro, cosecho y vendo, y hasta la ley me respeta. Otro día perfecto. Compro un kilo y a veces día dos, y los voy vendiendo a como puedo. Otro día perfecto. Los malditos ingleses son un montón de sanguijuelas insaciables. Sobreviviendo entre los restos del naufragio. Eres un tonto si crees en la palabra de un inglés. Los viernes a las 10 de la noche. Otro día perfecto. Porque alguien tenía que hacerlo. Los tipos vinieron cantidad de veces a nuestro país. Hace poco se cumplieron 20 años de su primer visita. Llevan 14 discos de estudio editados, el último de los cuales se llama Super Collider, es del año pasado. Sin embargo, para la mayoría de los fans, el último gran disco de Megadeth fue Cryptic Writings del 97. Allí presentaban además el último trabajo conjunto de la formación más legendaria del grupo, con Dave Mustaine, Marty Friedman, Dave Ellefson y Nick Mensa. Cryptic Writings sucedía y precedía respectivamente a Euthanasia del 94 y Risk de 1999. Aquí encontramos también las últimas canciones clásicas que la banda ha grabado, como Almost Honest, I'll Get Even, A Secret Place y especialmente esta. Y media de la noche metemos el freno y nos detenemos a buscar una versión acústica de una canción que no haya sido concebida así originalmente. Trust de Megadeth no es la excepción. El acusticazo de hoy viernes, Megadeth y una versión clásica y acústica de Trust. Thank you. Thank you very much. This next song we're going to do for you is a record called Cryptic Writings. If you know this song, I want to hear you singing along with me. Understand? Here we go. Lost in a dream, nothing's what it seems. Searching my head for the words that you did. That scene replays. I don't want. peace, let's be friends. I smile and say yes. Another truth meant I must confess. I try to let go, but I know we'll never end till dust. We lie to each other again. But I wish I could trust. I'm only making some mistakes. Betraying my lust, lies to each other so much that in we trust. Oh God, help me please on my knees. Sea espeluznante. Si mañana le digo a la prensa que algún pandillero será asesinado o que un convoy de soldados va a explotar, no van a alterarse, porque todo es parte de un plan. Pero cuando digo que un insignificante alcalde morirá, todo el mundo pierde la cabeza. Introduce algo de anarquía. Altera el orden establecido y el mundo se volverá un caos. Soy un agente del caos. Te digo algo sobre el caos. Es miedo. Otro día perfecto. Faltan 15 minutitos para las 12 de la noche. Está de nuevo Mateo Crespo con nosotros. Nos metemos en 30 Seconds to Mars. Sí, en la desesperación estuve hurgando por Netflix y me crucé con una película que a priori me generó la reacción de, bueno, vamos a ver una película de 30 Seconds to Mars, una banda que claramente no me habla a mí porque estoy viejo, que se llama Artifact. Y más allá de que me vino bien para tener un paneo de qué significa la banda dentro del rock norteamericano hoy en día, y un poco rastrear sus orígenes y también sus inicios musicales, la verdad que este documental me sorprendió muchísimo porque resultó ser una radiografía bastante exacta, bastante despiadada de lo que es hoy por hoy la industria musical, y también en un paneo retrospectivo entender ¿Por qué siempre nos enteramos o por qué siempre nos llegan noticias de bandas que la emprenden con juicios legales contra los sellos discográficos que los cobijan? ¿Ok? ¿Cuál es la historia de esta banda? Es la historia de un pibe llamado Jared Leto, que junto con su hermano Shannon Leto en la batería. Jared es un actor bastante famoso, ha participado de películas muy importantes, como te decía hace un rato, Requiem para un sueño o El club de la pelea, entre otras. Además, también el pibe ha dirigido películas, ha producido películas, entre ellas esta de la que estamos hablando, que se llama Artifact, que se la pueden encontrar no gratis, pero sí disponible ahí en el soporte Netflix. La cuestión es que para el año 2005, cuando la banda 30 Seconds to Mars ya había sacado su segundo disco, A Beautiful Life, empiezan en una renegociación con su sello EMI, un clásico EMI, una de las grandes discográficas a nivel universal, que tuvo entre otros a los Beatles y a Iron Maiden, por mencionar solamente algunos. La cuestión es que esta discusión en un punto se encarajina y llegan a demandarlos por $30 millones, esto es, el sello a la banda. ¿Ok? ¿Se entiende? Al revés de lo que venía sucediendo históricamente, que las bandas demandaban a los sellos, cuando la banda intenta sentarse a negociar la continuidad de ese contrato pésimo que habían firmado y que los había llevado a lo largo de apenas un par de años y dos discos, deberle a la discográfica $2 millones, a pesar de que habían vendido millonada de discos a lo largo y a lo ancho de todo el mundo. Los tipos de EMI se pusieron tan encabronados, tan del culo, que les entablaron una demanda por incumplimiento de contrato por $30 millones. Es ahí que este documental, Artifact, que en un primer momento estaba pensado para ser un simple documental de la filmación, de la grabación del último disco que estaban cocinando los pibes, terminó siendo una película muy distinta, que muestra hasta qué punto esta cuestión de este juicio legal se apodera de la vida de los músicos y prácticamente no les deja espacio mental creativo para poder seguir adelante con la producción discográfica. Primero vamos a escuchar un tema de 30 Seconds to Mars para después seguir hablando de este documental llamado Artifact. La canción se llama Closer to the Edge y es justamente del disco de 2009, This is World, que es el disco que están grabando mientras la emprenden con esta cruzada legal con el sello EMI, que les llevaría prácticamente año y pico, a tal punto que entre A Beautiful Life de 2005 y This is World pasarían 4 años, ni más ni menos. Esto es Closer to the Edge. To forget, I lost myself. It's better not said. Now I'm closer to the edge. It was 1,001 and 1,000,002. Time to go down in flames, and I'm taking you closer to the edge. Dos hermanos de Luisiana de repente se encuentran con muchísimo éxito con su banda 30 Seconds to Mars. En un momento intentan replantear su contrato discográfico con la multinacional EMI, un contrato leonino. La banda le dice: no, chiquito, estás atado de por vida por 7 discos o por lo menos un par de décadas, y todo lo que hagas, de todo lo que factures, yo quiero una tajada. Es así que este documental, de pronto, mediante un gráfico, emprende en una radiografía de los famosos contratos que suelen firmar las bandas con las discográficas, que tienen muchísima letra chica que las bandas en un momento no le prestan atención, pero después suelen llevarlos a la ruina económica, a tal punto que hoy por hoy se habla de contratos 360. ¿Esto qué quiere decir? Que en el momento actual que vive la industria discográfica, y esto también se refleja mucho en este documental Artifact, donde en los últimos 5 años han caído la venta de CDs aproximadamente un 60%, y las discográficas viven de vender discos, pero hoy por hoy con Internet Store, con Spotify, con YouTube y demás, los pibes de las nuevas generaciones no entienden cómo hay gente, cómo hay cuarentones fanáticos del objeto que todavía van y pagan por algo que ellos obtienen gratis. En el medio, las discográficas quedan pedaleando en el aire y se encuentran una vez más en la vieja disyuntiva de arte versus comercio, de músicos en contra de la industria y el sistema, porque venden millonada y no ven un centavo. Y se está hablando, insisto, y esto lo menciona en este documental, de contratos 360. Las nuevas bandas que quieran firmar un contrato con alguna multinacional tienen que entregar por completo el rosquete, a tal punto que de todo lo que facture esa banda, la discográfica se queda con una tajada, ya sea de giras, merchandising. Si el guitarrista quiere vender fotos de su hijo y saca $20, la discográfica se queda con el 25%. En definitiva, este documental Artifact es muy importante para entender cómo viene funcionando la industria discográfica de un tiempo a esta parte y la batalla legal que emprendieron los 30 Seconds to Mars para salirse, en definitiva, con la suya, peleando en desigualdad de condiciones ante un monstruo, una discográfica multinacional como era EMI, en un contexto donde la industria discográfica está directamente ya para que le tomen el pulso y le firmen el certificado de defunción. Lo pueden encontrar en Netflix. Hay testimonios de muchísimos otros músicos, de periodistas, de productores y de gente involucrada en toda la cuestión del negocio, que da su opinión de cómo hoy por hoy hay que encarar la carrera de una banda, dadas las condiciones actuales de que ya prácticamente el CD o la música en soporte físico es un formato total y absolutamente obsoleto. ¿Estás ahí? No, me fui. Bueno, listo, yo también me voy entonces. Cerramos con End of the Beginning, también el último disco de 30 Seconds to Mars, que no por nada se llama This is War. La película en parte es creíble, en parte no, porque nunca se sabe cuándo Jared Leto está actuando o está siendo natural. Está producida por él la peli, hay siempre una camarita que lo sigue y él lo sabe. Así que en un punto da la sensación de que siempre este Carilindo, que ha participado de muy buenas películas, está actuando. Así que en un punto es natural, en un punto no, pero vayan porque es muy importante. Se llama Artifact. Thank you. Che, Juan, ¿te crees que vendrá? ¿Qué? Pero, si no lo podemos traer. ¿Qué te habla, loco? ¿Por qué? Le contamos de Ignacio, de Mateo, de Cerviño, de cómo dieron la vida por él. Oh, cuando el viejo se entere de esto, po, cómo se va a emocionar. Y va a hablar del balcón del municipio. ¡Mierda! Los gorilas no van a saber para dónde disparar del cagazo. Che, sargento. ¿Eh? Vamos a tener un lindo día hoy. Ajá. Un día peronista. Otro día perfecto. Casi 2 minutos para medianoche, diría Bruce Dickinson. Nos empezamos a despedir. Programa número 40 de Otro Día Perfecto, que va terminando. Los agradecimientos de rigor, Sergio Freites en la puesta en el aire. Salud. ¿Te volvés, Freites, ahora para allá? Muy bien, salud. Salud para todos. Gracias a Bruno Dulbeco también en la producción y coordinación y manejando las redes sociales y resolviendo todos los quilombos que le traemos en estas 2 horas semanales. Paco Acuña, que ya se fue, merece el agradecimiento de nuestra parte, y por supuesto a Mateo Crespo, una persona a la que Otro Día Perfecto ya le queda chico. Gracias, todo muy rico, ha sido un placer. Nosotros nos vamos a encontrar el próximo viernes, pasadita a las 10 de la noche, para encarar el programa número 41 de DP, que será el penúltimo del año, y vamos a cerrar el ciclo el 26 de diciembre, el viernes 26, vamos a estar también en vivo para despedir el año como se merece. Gracias a todos por todos. Como saben, cerramos cada viernes a eso de las 12 de la noche, más o menos, con una canción de metal extremo que estimula y sienta bien. Le pido, por favor, no salga a patearle el bastón a las viejitas y esas cosas que suelen hacer los chicos enojados. Adiós.